Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando el día. Martes 28 de octubre. Ustedes saben que tal día como hoy, yo no voy a leer la efeméride de hoy, voy a hablar de dos cosas nada más. Ayer, por estar leyendo la efeméride de la carrera, nos enredamos, por cierto. Y aclaro, ayer no era el día del natalicio de Iván el Grande, porque ese no era. Eso nos lo corrigió nuestro amigo Sala. Era Iván el Terrible, porque Pedro el Grande era otro. Pero tal día como hoy, en 1993 se produce ahí, en la autopista regional del centro, un accidente en el cual un obrero que estaba haciendo ahí unas excavaciones tocó con la máquina excavadora un gasoducto. Ese gasoducto explotó ahí a la altura de Tejería, en el estado de Aragua, y ocasionó una cantidad de muertes. Y daño, fue terrorífico. Fueron como 75 personas, si mal no recuerdo, porque entre los vehículos que estaban cerca estaba un autobús lleno de gente. Fue espantoso aquello. Eso fue en 1993. Les decía que no vamos a leer la efeméride porque queremos entrar de una vez en un tema que también teníamos previsto para ayer, pero en virtud del tiempo, pues siempre se nos va muy rápido el tiempo. No pudimos tocarlo. Nosotros queremos dedicarle, no uno, varios programas al tema de la ética, la moral, porque nos hemos dado cuenta que más allá de la crisis que genera la guerra económica, que está perfectamente constatada, comprobada, que está dándose en el país para tratar de generar un estallido social, no se ha dado porque el gobierno ha contenido, sin lograr superarla definitivamente, eso es verdad, pero la ha contenido esa guerra con sus acciones contundentes, sin ningún tipo de titubeos, como hemos visto actuar al presidente de la República en todos los ángulos de esta guerra y de las secuelas que genera y de las guerras que se dan en paralelo. Hay un empeño en la oposición, en tratar, y sus medios de comunicación, por supuesto, en tratar de colocar el asunto como que no hay, no en lo absoluto hay nada de guerra económica, que ahí lo que hay es pura ineptitud del presidente. Ese es el empeño que ellos tienen porque ellos necesitan que cristalice, que se dé el logro de esa guerra porque ellos han intentado de todo, han intentado de todo para tratar de acabar con la revolución bolivariana y no han podido. Entonces, este es, como decir, su niñito más consentido en este momento, su guerra económica. Y ellos tienen que luchar porque esa guerra se dé el logro de lo que ellos persiguen, que es que haya un estallido social y la gente se vuelque contra el gobierno revolucionario. Están empeñados en eso. E incluso se van de bruces, se les va el yoyo. Y terminan por decirlo abiertamente, necesitan que la guerra se dé y que logre que haya una crisis social. Lo han dicho y de eso queremos hablar. Porque en esa guerra, las secuelas que ha venido trayendo es que el asunto ha derivado a una fase mucho más compleja de la degradación que ellos quieren generar en el país. Y es precisamente la perturbación ética. Es parte fundamental de lo que busca esa guerra, que la gente pierda el horizonte, el rumbo moral, y por ahí entonces empiece a perderle lealtad al proyecto chavista. Ellos no han logrado que la gente se vuelque contra el chavismo, y eso los tiene a ellos muy mal. Durante más de 15 años han encontrado que ese es el verdadero obstáculo, que la gente haya seguido el liderazgo del comandante Chávez, que la gente haya encontrado en la propuesta que hizo el comandante Chávez una propuesta consistente, profunda, valiosa como proyecto de país, como proyecto de nación. Eso para ellos fue definitivamente demoledor. porque ellos nunca tuvieron propuesta, ellos lo que quieren es el poder y ya está. Y cualquier mecanismo que surja en la sociedad, sea mecanismos democráticos, las elecciones, por ejemplo, esos son cosas para ellos sin significación, porque en definitiva lo que tiene que darse como objetivo es que ellos, la oligarquía, la burguesía, estén en el poder y que la gente pobre, los preteridos de siempre, estén allá en su rancho, metidos allá y que mueran de hambre si quieren, pero que no perturben la vida de la gente de dinero, que es la que ellos dicen que es la gente decente, que trabaja y que tiene derecho a vivir bien. Ese es el orden natural del universo, como ellos lo conciben. Y eso lo perturbó Chávez cuando llegó con su propuesta de redención que hizo que la gente se saliera de ese cauce normal del universo. Entonces, la afectación moral es la rendija por donde ha encontrado esta gente de la derecha que pudiera darse el desangramiento de toda esa fortaleza revolucionaria que es la fortaleza ética, la fortaleza que está convencido de que lo correcto es lo que se está haciendo en el ámbito de la revolución y que la inmundicia, la inmoralidad es lo que se está haciendo o se propone desde el ámbito de la oposición. Entonces, suceden cosas como la que vimos la semana pasada. Ustedes recuerdan que nosotros aquí comentamos durante semanas el problema que había con Farmatodo y tanto le dimos que terminó Farmatodo mandando a hacer una investigación y consultando y viendo que efectivamente ellos estaban dañando su negocio porque vendían. Como nunca antes en su historia, el comercio está vendiendo en nuestro país. Es decir, hay un crecimiento económico, si tomamos como referencia lo que sucede en los negocios que tienen la responsabilidad de la venta al detal, al público, de los productos que se necesitan en la sociedad. Y tanto fue así que ellos instauraron un sistema que ellos ya lo tenían. Cada vez que uno va a comprar desde hace tiempo en Farmatodo, pues te piden la cédula para ellos vete si estás en el registro. Eso lo hacen en los supermercados, en los plazas, en los gamas, en todo eso ellos tienen porque ellos han adecuado su negocio con la realidad de los avances tecnológicos. Y entonces siempre tienen ahí una base de datos, bien sea para mandarte la carta de cumpleaños o un saludo de fin de año o para simplemente hacer más rápida la operación en la caja. Entonces, en un momento determinado le han pedido a la gente la cédula y la tienen ahí en la base de datos. No es que sea nada nuevo, sino que lo han activado en función de resolver un problema. Se les está acabando la mercancía en 5 minutos, una vez que han llenado los anaqueles, y lo que queda a la larga es que nunca hay nada en Farmatodo. Y eso daña, porque daña la imagen, porque daña el otro, y sobre todo si sucede que, por ejemplo, en la competencia hay siempre más medicamentos. Y como las reglas del capitalismo son muy rígidas, entonces cuando hay un competidor donde la gente tiene en la cabeza, mira, no pierdas el tiempo yendo para allá para Farmatodo porque a donde hay es el Locatel. Entonces pierden el negocio, se viene abajo porque perdieron la imagen, es decir, la credibilidad que la gente pueda tener en ese negocio. Y los tipos que saben de mercadeo dijeron, vamos a frenar esto. Vamos a seguir trabajando la complacencia del cliente. Y en función de eso montaron su sistema, que no es capta huella ni nada de eso. Es peor. Tienes que sacar la cédula del bolsillo, ponerla ahí como si estuvieras entrando a una cárcel. ¿Ve? Y de eso, al parecer, se quejó alguna gente en las filas escuálidas que creyeron que tenían un aliado ahí en la guerra económica y que se les estaba violentando ese sistema de presentar la cédula en Farmatodo para regular la venta de 33 productos. Y en el marco de todo esto, donde se ve una lucha por allá del gobierno nacional que toma una iniciativa semanas antes en la misma línea, en la misma dirección, con el tema de los captagüeyas, entonces Farmatodo por este lado, con su sistema de chequeo de la cédula también actuando, aparecen unos galpones en Aragua con toda la medicina, los equipos médicos quirúrgicos que hacían falta en el país desde hace meses, guardados ahí escondidos. Una cosa gigantesca que da cuenta de la inmoralidad, el carácter criminal al que llega esta gente en su afán de que se logre el objetivo de su guerra, que ellos han invertido mucho en esa guerra. ¿Y cómo es que ahora la guerra no va a servir tampoco, como no sirvieron las guarimbas, como no sirvió Plaza Altamira, como no sirvió el golpe de Estado, como no sirvió el paro petrolero? No les ha servido nada y encima se les va a echar a perder esta guerra. Ellos no lo aceptan, no lo toleran. Y esos cientos de miles de toneladas de equipo y medicina que estaban ahí en esos galpones, los denunciaron ante el mundo. Los dueños son gente que son de la Federación Farmacéutica de Venezuela. Son miembros de esa federación y son empresarios importantísimos de ese sector. Y tienen cientos de miles de millones de bolívares en eso, recibiendo dólares preferenciales del Estado, que es el argumento inicial con el que se desata esta guerra. Es que no hay dólares. Es que no, es que este gobierno acabó con los dólares y no tenemos dólares. Y buscando que el gobierno le siga dando dólares, ellos escondiendo la medicina y ellos agarrando los dólares para meterlos en el mercado negro y terminar de quebrar el bolívar y acabar con la economía nacional y volviéndose multimillonario. Pero entonces aparece la semana pasada, 2 días después del allanamiento, que el presidente constitucional de la República en persona lleva a cabo ahí en Aragua, el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos. ¿Le suena Ceballos? ¿De dónde será ese Ceballos? ¿De dónde será? Freddy Ceballos. Anótenlo por ahí, porque es un delincuente. Es un delincuente. Él aparece exhortando a la directiva de Farmatodo a revertir la medida. Es decir, que anule esa medida de regulación de la venta de algunos productos. Supuestamente, como argumenta él, debido a la insatisfacción que esa decisión ha generado en las personas. No existe ninguna insatisfacción. Pero él la está poniendo ahí como argumento para presionar como presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela a Farmatodo. Es decir, haciéndole una presión a uno de sus afiliados, de los que consideran que están en su ejército golpista, que se les ha salido del carril. Creo que es una empresa estable y sólida, le dice el delincuente Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, a la directiva de Farmatodo. Creo que es una empresa estable y sólida y que debería revertir la medida y darse cuenta de la situación que está planteada por parte de los pacientes, quienes critican que sea una decisión propia de la compañía y no por imposición del gobierno. Fíjense ustedes la barbaridad a lo que puede llegar esta gente en su ignorancia, en su odio y en su carácter criminal y delincuencial. Este sujeto, que es bruto de la cabeza, no se da cuenta de que se le está saliendo el yoyo y está diciendo las cosas que hablan en sus reuniones golpistas, de tanto que están reuniéndose seguramente para armar sus planes golpistas con su guerra económica de desabastecimiento, de especulación contra el gobierno revolucionario y es contra el pueblo, que no se da cuenta de lo que dice. Creo que es una empresa estable y sólida. ¿Por qué tiene que decir eso cuando se está hablando de un control en las cajas para que no haya bachaqueo? ¿Qué tiene que ver con que sea una empresa estable y sólida? Les vuelvo a leer. Creo que es una empresa estable y sólida y que debería revertir la medida. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas, si son empresas que no necesitan vender porque tienen mucho dinero, mientras más dinero tengan, mejor pueden ayudar en la guerra económica, porque deja de vender durante un tiempo, no te preocupes, tú tienes bastante dinero. Esa es la lógica que ellos están usando en esta guerra, que yo personalmente lo he dicho acá durante meses. La Procter & Gamble no tiene nada de qué preocuparse porque no venda en Venezuela unos cuantos miles de bolívares. No tiene nada. Eso no le hace nada en sus libros contables. Venezuela es un pequeño país, un país de 29, 30 millones de habitantes apenas. Mientras que el volumen de ventas de la Procter & Gamble solamente en Estados Unidos, sin contar que es una de las empresas, sino la más importante del mundo entero después de las empresas petroleras, la Procter & Gamble no debe sentir en lo absoluto que en un país en el cual el público que le compra a ella debe ser en el orden de unas 10.000 personas, pon tú 20.000 a lo sumo que compren los productos de la Procter. Eso no significa nada en sus libros contables. Ellos no les duele en lo absoluto. Ellos podrían regalar los productos aquí en Venezuela si quisieran. Entonces, eso de decir que van a tener que suspender actividades en el país porque no les dan dólares es simplemente una falacia. Lo he dicho durante meses acá. y eso es constatable, comprobable, es una guerra en la que los que tienen más dinero pueden actuar mejor porque pueden aguantarse. Es como el que tiene mucho ahorro, pues. Usted tiene mucho ahorro, usted puede estar 3 meses sin trabajar porque usted tiene dinero guardado. Usted no necesita estarse matando. Si usted quiere descansar durante 3 meses y no quiere, bueno, porque ya usted está cansado, usted puede dejar de trabajar 3 meses porque guardó mucho dinero. Pero si usted no tiene dinero, entonces usted tiene que hacer un esfuercito adicional y seguir trabajando porque si no, no va a cobrar. Por eso es que los ricos son lo que son de miserables, porque tienen tanto real que pueden darse el lujo de irse para el yate mientras la gente está en la fábrica trabajando. Ese es el problema del capitalismo, la explotación. Y en esto, lo que está diciendo este miserable de Freddy Ceballos, vuelvo a repetirlo, Freddy Ceballos es un miserable criminal. Se le salió el yoyo con esa expresión que es completamente forzada. Creo que es una empresa estable y sólida y que debería revertir la medida. ¿Qué está diciendo? Los poderosos tenemos que invertir en esta guerra económica, aguantarnos, dejar de ganar porque tenemos mucho dinero hasta que caiga el gobierno y después ganaremos mucho más. Porque cuando venga María Corina al gobierno, o venga Ledesma al gobierno, o venga Guillermo el otro al gobierno, ellos van a liberar los precios, porque por eso es que están en la oposición, porque ellos están contra un gobierno que regula los precios. Vaya y pregúntele a todos ellos qué es lo que más le molesta. Y vaya y vea sus congresos, sus asambleas que hacen ellos en Conindustria, en todo eso. Y lo que dicen es que hay que acabar con esas regulaciones que son las que han dañado al mercado. Es decir, cuando ellos lleguen al gobierno, ellos tienen la esperanza, la firme convicción de que se van a acabar esos controles y ellos van a poder cobrar lo que les dé la gana por los productos que ahorita están escondiendo. Entonces, la guerra sí existe, sí está ahí, y los inmorales delincuentes que están al frente de ella están hablando y se están expresando como este miserable de Freddy Ceballos. Eso está generando una distorsión que se está trasladando. Se está trasladando más allá de la frontera de los ejércitos, de la criminalidad que tiene el capitalismo montado hoy en Venezuela para atacar al pueblo venezolano y buscar que el pueblo pierda su condición ética, se fracture en su condición moral, deje de ser revolucionario y vuelva a ser un pueblo pasivo, despolitizado, sin ningún tipo de compromiso político, con proyecto soberano, nacionalista, socialista, de ninguna manera. Ellos quieren que el pueblo vuelva a ser el pueblo dormido de la Cuarta República, aquel de antes del 27 de febrero del 89, que era un pueblo que simplemente se calaba todo con la mayor mansedumbre, tranquilidad, estoicismo, con lo cual los ricos podían vivir tranquilos, tenían confianza, tenían tranquilidad, podían andar con seguridad por las calles, porque los pobres estaban allá arriba encaramados en el cerro y no bajaban. Eso es lo que ellos quieren, eso es lo que necesitan con urgencia. Acaba de decirlo el señor Freddy Ceballos. Recordó a los propietarios, ya no solo de Farmatodo, sino de todos los negocios, que piensen en quienes han contribuido en el éxito de la empresa. A su juicio, dijo él al cierre de esa miserable declaración, llegó el momento de que los pacientes empiecen a manifestarse. ¿Qué les parece? Porque nosotros le hemos dicho al gobierno la cantidad de problemas que tienen, pero nos dicen que causamos zozobra. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a hablar de la otra parte de esta situación crítica de amenaza a la ética a la que estamos sometidos en este momento, con el tema de los buhoneros y la declaratoria del presidente de la República de que será prohibido de ahora en adelante la venta de medicinas y alimentos de primera necesidad o productos de primera necesidad por parte de los buhoneros. Ahí hay una situación. Hay una situación donde o hablamos de esto a calzón quitado, sin tapujos, o nos vamos a meter en un problema. Yo voy a hablar de eso a la vuelta de la pausa que nos corresponde ahorita. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Ciertamente es un esfuerzo muy grande el que tiene que hacerse en una sociedad en la que hay que hacer todo el esfuerzo por salir adelante, superar todos los atrasos, las iniquidades, las injusticias acumuladas durante siglos. Pero si encima de eso te cae una andanada de obstáculos que te sueltan de repente, sin ninguna piedad ni conmiseración, es mucho más difícil. Ayer, el presidente de la República, en el acto de ahí en Fuerte Tiuna, para hacer la transmisión del Ministerio de la Defensa, que asumió el general Padrino López, se dieron a conocer muchas cosas que son interesantes en relación a este tema que estamos tocando el día de hoy. El tema de la ética. El presidente decía, voy a seguir profundizando una nueva ética del poder, una nueva cultura política. Ese es un mandato de Chávez directamente. Eso está contemplado en las 5 líneas estratégicas de acción política, pero está en todos los documentos de la revolución desde sus inicios. Está en el primer plan de la patria, Plan Simón Bolívar. Está contemplado en su capítulo número 1 de los 7 que tiene, el tema de la nueva ética, la ética revolucionaria. Y eso es un quiebre histórico. Tradicionalmente aquí los planes de la patria, los 9 planes que se hicieron en la Cuarta República de la patria, los planes de la nación, los planes que se hicieron en la Cuarta República, esos planes que, bueno, obligatoriamente tienen que entregar el Ejecutivo a la Asamblea Nacional y ser aprobados para que sea la hoja, digamos, de rumbo de la nación. Esos planes de la nación eran completamente entreguistas, eran primero planes economicistas. Ahí el ser humano no tenía nada que ver. Por eso fue que el paquete de medidas económicas que llamaron el paquetazo de Miguel Rodríguez en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez fue ese desastre que terminó incluso acabando con sus propios gestores, con el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Esa concepción economicista sin contemplar al ser humano es lo que acabó con la revolución en primer lugar, cuando llegó el modelo participativo y protagónico que Chávez había propuesto, por el cual votó el pueblo y por el cual el pueblo respaldó siempre a Chávez, por ese modelo participativo y protagónico. Y en los 2 planes de la nación presentados por la revolución está contemplada la ética como aspecto fundamental, central del planteamiento de la fórmula, del proyecto de país que se tiene. Y eso es lo que quiere destruir la derecha. Primero porque desde la óptica burguesa del Estado, el planteamiento de la ética es una cosa ridícula. No pueden tener ética quienes están orientados por los principios de la competencia, el libre mercado, es decir, la guerra de todos contra todos, la mezquindad, la avaricia. Esos son los valores del capitalismo y son los valores que tenemos que superar como sociedad si queremos avanzar en la construcción de un modelo de justicia y de igualdad social. No se puede hacer las 2 cosas a la vez. No se le puede pedir al gobierno, avanza en el socialismo, pero no me quites esto. Y ese no me quites esto es el primer síntoma que estamos viendo de algo preocupante en la sociedad venezolana en este momento. Hemos visto cómo el gobierno ha atacado, y yo he insistido en que tenemos que verlo, y he pedido incluso que hagamos aquí una sección de los detenidos todos los días con el tema del bachaqueo. Ahí decomisaron 47 mil kilos de carne en Carabobo este fin de semana y el propietario ya está detenido tras las rejas. Y así los más de 2.000 detenidos desde que arrancó la operación contra el bachaqueo hace 1.5 meses. Están detenidos, están tras las rejas. No es que están con la medida esa tibia que le ponen por ahí ahora con el asunto de los derechos humanos, que es que no, que le dan cárcel con champú, no sé qué cosa, con aire acondicionado. No, detenido tras las rejas. Entonces ahí está la constatación cotidiana de la lucha por superar toda esta situación terrible en la que hemos caído, en la que, como digo, ya está impactando más allá de las fronteras de los ejércitos de la perversión de la derecha, los ejércitos de la criminalidad de la derecha contra el pueblo. Es decir, esos sectores del gran poder económico, los acaparadores, los tipos, como decía el criminal Ceballos, las empresas sólidas y estables, más allá de ellas, entonces está apareciendo un fenómeno de distorsión de la lógica ética revolucionaria en el pueblo mismo. Este fin de semana, corroborando lo que dijo el presidente allá en Aragua con motivo del allanamiento de esos gigantescos galpones, el superintendente nacional de precios justos, Andrés Eloy Méndez, dijo que habrá cárcel para buhoneros que vendan productos priorizados entre los que se encuentran medicamentos, alimentos, lubricantes. Y él habló de un plan de tres fases en que se iba a ir aplicando esto para cumplir con lo que dijo el presidente, de no violentar los derechos humanos de esa gente que está ahí, que es pueblo también, pero que en definitiva son solo un eslabón de una gran cadena en la que está montada la gran empresa. No es un negocio privado del buhonero el timbiriche que tiene ahí en la esquina. Él puede estar ahí creyendo que como él puso las tablas y montó eso y después puso la cantidad de cosas que fue a comprar para venderla 10 veces más caro, que ese es su negocio y que no se puede meter nadie porque hay libertad en Venezuela y eso está consagrado constitucionalmente. No, el negocio no es de él. El negocio es, si él vende harina pan, es de la Polar, no es de él. Porque quien fabrica eso que él está vendiendo es la gran empresa, el gran consorcio que está haciendo el negocio del siglo. Está vendiendo fuera de los centros comerciales, de los locales comerciales. En los locales comerciales, lo primero que tiene que pagar es impuesto. Tiene que pagar alquiler, tiene que pagar luz, agua, condominio. Tiene que pagar sueldos de empleados y tiene que pagarles protección social a esos empleados. Tiene que pagarles seguro de hospitalización, maternidad, todo eso. Y tiene que cotizarle al seguro social a ese trabajador. Entonces eso, cuando usted lo va sumando, es un monto muy grande que si él pone la mercancía en casa del buhonero, no paga ni medio de eso. Entonces ya ahí está robando la empresa que fabrica lo que está vendiendo el buhonero. Está robando cientos de miles de millones cuando usted va sumando entre uno y otro y otro y otro y otro y otro. Pero además de eso, está robando porque no contabiliza la venta, porque una cosa es la fabricación y otra es la venta. Entonces, el fenómeno va mucho más allá de lo que cree la gente y fundamentalmente el buhonero, que cree que tiene una empresa propia para él poder salir adelante y llevar de comer a su familia. No, él es un pequeño eslabón en una cadena muy grande donde lo que se están fortaleciendo son los capitalistas y el pueblo se está desangrando. Se está desangrando porque cuando lo pone él ahí, el saco ese de harina pan a venderlo al quíntuple del precio de lo que cuesta, porque está regulado por el gobierno bolivariano para que la gente pueda tener acceso a ese alimento, y cuando está en el buhonero no puede porque no está regulado, entonces ahí lo venden en esa cantidad exorbitante, el pueblo deja de comprar porque no tiene dinero y entonces el pueblo vuelve a ser pobre como era antes en la Cuarta República y vuelve a ser un pueblo que empieza a padecer hambre por culpa de un eslabón que está puesto ahí por parte de los grandes consorcios para que se produzca esa lógica en la vida cotidiana de unos ricos cada vez más ricos y unos pobres cada vez más pobres, que es como les gusta a los ricos que sea la sociedad, porque la necesitan que sea así para poder ellos acumular riqueza. Entonces el buhonero no es el señor que está ahí haciendo un esfuerzo para llevar la comida a su casa, no, es un eslabón en la profundización del capitalismo. Cuando vemos la declaración que da el representante de los buhoneros, que dice, según la nota que estoy leyendo acá, trabajadores informales de la ciudad de Caracas hicieron un llamado al Ejecutivo Nacional a no satanizar, óiganlo bien, a no satanizar el oficio de la buhonería y combatir la famosa matraca aplicada por los cuerpos de seguridad del Estado, que es la causante principal de los altos precios de los productos en las calles. Fíjense ustedes cómo la gente va perdiendo la ética, va cayendo en la inmoralidad al extremo de decir barbaridades como esta creyendo que alguien se las va a creer, pero la argumentan por el medio de la calle. Es decir, que la crisis económica nacional que hay hoy en el país sería producto de que un policía le matraquea a dos sacos de harina pan para dejarlo ahí, porque el policía también es producto de toda esa situación de crisis, de la guerra económica. Y entonces nos quiere meter este representante de los buhoneros, que es culpa la crisis económica de unos policías que martillan a los buhoneros. Fíjense ustedes, además expresaron que los líderes de la economía informal están dispuestos a dialogar con la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Esto es como que los asesinos digan que ellos se van a sentar a hablar con las autoridades para, amenazándolos con una pistola, hablar sobre el tema de la violencia. Más o menos así. La especulación se evita con diálogo, no con represión, como se hizo en el pasado. Y lo primero que dijo el presidente, hay que recordarlo, ahí en los galpones de los criminales estos que están a la orden de Freddy Ceballos, el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, el presidente lo que dijo sobre los buhoneros, que lo comentamos nosotros, la forma en que se expresó en defensa de sus derechos humanos, etcétera, todo eso, y dijo, sí, pero hasta un punto en el que no pueden entrar en conflicto con los intereses y los propósitos de la revolución de defender los intereses del pueblo. Porque tú no te puedes agarrar del argumento de que no, que es que yo soy pueblo, o como dice este, vamos a seguir leyendo, que es que él es militante del PSUV y entonces a él le toca derecho. Dice, el gobierno está buscando criminalizar nuestro oficio. ¿Quién es el que está buscando criminalizar, viejo? Vamos a ser honestos. ¿Quién está buscando criminalizar? O más allá, ¿quién se volvió criminal en este país en los últimos meses? Que eran trabajadores del pueblo y ahora son criminales. ¿Quién fue el que se volvió criminal? El presidente, como decimos, habló con mucha responsabilidad, mucha mesura y dijo, vamos a buscarle fórmulas para que puedan trabajar legalmente sin que distorsionen la economía nacional. Porque no pueden, por su derecho a trabajar, violentar las normas establecidas. Primero, tú no tienes permiso sanitario para vender medicina. Eso es una ilegalidad. Tú no tienes permiso sanitario para vender alimentos. ¿Qué sabes tú si la gente empieza a morirse porque tú estás ahí guardando esa mercancía al lado de una cantidad de químicos? Nadie sabe dónde guardas eso. Tú tienes que cumplir con una cantidad de normas. Si la gente empieza a morirse con una epidemia, porque donde estás guardando eso hay una cantidad de ratas que tienen una toxoplasmosis, no sé qué cosa, y bueno, y de repente empieza a hacer una epidemia, ¿y qué fue lo que pasó? Que bueno, que es que el gobierno no vigiló, porque siempre la cosa es que el gobierno es el culpable. Entonces el gobierno tiene que controlar eso. Las leyes existen, por eso es que en la farmacia no se puede vender sino medicinas que en todas las cajas dice por detrás autorizado por el Ministerio de Sanidad y no sé qué. Todo lo que se va a vender al público tiene que ser revisado por el gobierno, por el Estado, para garantizar la idoneidad y el carácter inocuo, es decir, que no le va a hacer daño a la gente. Pero tú como buhonero, tú no tienes ningún permiso sanitario, no tienes nada y crees que eso es la libertad, te da derecho para eso y que eso tú estás en toda tu capacidad y en tu libertad de hacerlo. Eso no es así. Porque si fuera así, entonces vamos a poner puro timbiriche de vender cocaína que se vende a mejor precio que el saco de harina pan. Bueno, y eso está dudoso, están ahí. Si fuera por eso, podría montarse una red de buhonería de marihuana y de cocaína por el derecho nada más que tiene cada quien a trabajar. No puedes vender cocaína, no puedes vender marihuana, ni puedes vender lo que estás vendiendo ahí, porque eso no está controlado por el Estado, tú no tienes permiso sanitario, pero además porque lo estás vendiendo, saltándote las regulaciones, y eso es un delito, porque no está la regulación establecida, que es, regúlame que la Polar debe ser la penalizada, pero todos los demás no. No, lo que está regulado es el precio del producto, sea quien sea que lo esté vendiendo. Si el producto está aquí en la esquina o está en el supermercado, tiene la misma regulación. Entonces tú eres el criminal, viejo. ¿Cómo es eso de que se les quiere criminalizar? Y sigo leyendo. Debemos combatir la especulación, pero prohibir que los buhoneros vendamos productos de primera necesidad a su precio justo es algo inaudito. ¿Cómo que están vendiendo a precio justo? Y que eso es lo que se está prohibiendo. Y que se está prohibiendo que vendan a precio justo. Si ustedes son los que están acabando con la economía nacional. No es Farmatodo, ahora nos dimos cuenta. Quienes están acabando son ustedes. Y entonces vamos a dejar que se venga abajo la economía nacional porque tú tienes derecho a vender tu timbiriche ahí en la esquina. Explícame eso, por favor. ¿A partir de dónde sale eso? Martínez, quien se identificó como militante del PSUV, explicó que la economía informal tiene un grado de organización que debe ser reconocido. ¿Cómo es eso de que tú eres militante del PSUV? En ninguna parte de los estatutos del PSUV dice que tú tienes ese derecho. En los estatutos sobre la militancia del PSUV dice que todo militante está en obligación, porque dice, todo militante del Partido Socialista Unido de Venezuela es socialista, bolivariano, antiimperialista, anticapitalista, internacionalista, humanista, ambientalista y feminista, y debe aceptar y practicar los principios, el programa y los estatutos del partido. Por tanto, es militante de los sueños, de las esperanzas, de las grandes mayorías, y guía su conducta por los siguientes valores: la ética y la moral socialista, la formación y autoformación socialista. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es esa militancia que tienen ustedes? Aquí dice, las y los socialistas de Venezuela, como vanguardia revolucionaria, nos comprometemos a vivir de forma austera, sencilla, modesta, digna, honrada, ya que la búsqueda de riqueza material individual es contraria a la sociedad de igualdad que postulamos y por la cual luchamos. El socialismo, la vanguardia socialista, lo es, entre otras cosas, porque se confronta abiertamente con la corrupción, los corruptos, el chantaje